el sábado 3 de diciembre a partir de las 14 horas, jornada de fin de año en la Nueva York de Berisso. Y para festejarlo, anótalo, anótalo, calle 2 entre 171 y 172. ¡Ay, corso, señoras y señores! En el adoquinado, alegre rebelión, silbando bajito, desafiando el futuro, garabato de la aceitera. Muestra de talleres, también la película, los pibes chorros y Morphy bebidas. Acordate, el 214 y el 202. A precios populares. Que me ha robado todo. Andas en vivo con Alma Cumbiera, La Renueva Cumbiera, Los Remachados, Monte Catinga, El Rock de Porrelloncito y Pedro el Colombiano. ¿Quién auspicia todo esto? Radio La Charlatana. ¿Quién lo hace? Centro Cultural Mansión Obrera, MTD Berisso, Frente Popular Darío Santillán, vecinos y vecinas. Que me ha robado todo.